cuando ya son las 7:47, seguimos aquí en La Rosca de la Tarde. Habíamos anunciado al comienzo del programa algunos de los temas y uno de los que venimos mencionándolo desde el lunes que arrancamos es que en esta semana, precisamente mañana, se va a cumplir un mes del femicidio de Diolinda Torres. Para eso muchas, primero la familia y amigos, familiares, todos de Diolinda, junto con organizaciones y gente, también otras familias que están sufriendo casos similares o esto que se viene denunciando, el abandono total por parte del Estado para poder dar ayuda concreta a los casos de violencia de género. Mañana, precisamente, que se cumple un mes, se va a efectuar una marcha y hoy, el día de hoy, se llamó a una conferencia de prensa en la que estuvo presente parte de la familia y también algunas compañeras de organizaciones. Y para contarnos qué se habló en esa conferencia, estamos en comunicación con Sol Mercado, que nos va a comentar un poco. Hola, Sol, bienvenida a el piso de La Rosca de la Tarde. ¿Cómo estás? Hola, chicas, muy buenas tardes. Bueno, saludo para todos. Sí, la verdad que hoy estuvimos en la conferencia junto a Daniel y a Claudia, una de las amigas de Diolinda. Y bueno, creo que siempre vamos en torno a lo mismo, a un Estado que no está ausente, sino activo, que va en contra de los derechos de las mujeres, que nos abandona. Venimos denunciando el vaciamiento de las instituciones, como son Fiscalía de Género, como no tienen, y lo reiteramos porque esto tiene que cambiar, no tienen los médicos suficientes, no hay personal. Y bueno, y la lavada de cara que salió a hacer el manotazo de ahogado del gobierno con esto de la creación de los fueros. ¿Qué pasa con estos fueros que no tienen ni siquiera el presupuesto? Y vuelve a pasar lo mismo que la Fiscalía de Género, ¿no? Entonces, esto es como para engañarnos de que están haciendo algo cuando sabemos que es una total mentira, una farsa y una lavada de cara que hace el Estado para desligarse un poco de toda la responsabilidad y que se vio muchísimo en el caso de Diolinda, como la han abandonado. Sol, también me comentaron que también estaba participando de la conferencia otras familiares de también un caso el caso de esta joven que fue violada y que están soltando, como decimos nosotros, a los violadores, a los abusadores, que también, digamos, la justicia de alguna manera tiene como estos escollos legales en decir que cuando faltan pruebas o cosas así, no está dando la respuesta y sueltan a los abusadores o violadores y están en la calle cuando las víctimas todavía ni siquiera también tienen todo el apoyo del Estado, ni legal, ni siquiera asistencia, como decías, de médica o psicológica. Sí, por supuesto, es algo que por ejemplo, desde junto con otras asociaciones del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero venimos denunciando, sí, porque hemos tenido casos acá donde, por ejemplo, el juez Barría, que lo volvemos a denunciar, está totalmente libre y hay un Estado que lo protege, ¿sí? Hay un Estado que protege a los jueces corruptos que están implicados en casos misóginos. Ya tenemos al caso Simán, entonces tenemos un Estado que actúa para quienes le conviene y a las mujeres nos deja totalmente desprotegidas. Tenemos, hoy estuvieron acompañándonos, bueno, Mirta Collante, de las Madres del Dolor, y también estuvieron algunas sobrevivientes de la red. Y bueno, es así, entonces nosotros responsabilizamos totalmente al Estado, ¿sí? Porque no es que el Estado está ausente, sino que está ausente para estos casos, para ir sobre los derechos de las mujeres, no hacer cumplir ninguno. Una de las cuestiones que acá estamos totalmente desprotegidas por el Estado es nadie está controlando lo que son las restricciones de hogar que se piden cuando una mujer va a hacer una denuncia, y es justamente lo que le pasó a Diolinda. Este señor había violado la restricción de hogar, entonces nos siguen dando soluciones que no son soluciones, y un Estado que protege a los violentos, que protege a los violadores, ¿sí?, y a los jueces, y que nos deja totalmente desprotegidas a nosotras, a los trabajadores. Hoy decíamos, no tenemos un Estado ausente porque para cuestiones de represión, y hemos visto durante todo este tiempo docentes, manifestantes, hay un Estado totalmente activo, pero para cuestiones que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con los trabajadores, no. Hoy por hoy en el país tenemos un montón de despedidas mujeres, lo cual implica una doble violencia para nosotras. De la masa de indigentes, 7 de cada 10 son mujeres. Entonces, y tenemos la doble opresión, tenemos, los violentos, no nos podemos ir de nuestras casas porque el Estado no nos da refugios. No hay casas, hogares. Entonces hay mujeres que siguen viviendo bajo el techo de sus golpeadores, bajo el techo de sus violadores. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Ya lo venimos anunciando desde el Ni Una Menos, que hay una muerta cada 18 horas. Y es tremendo. Y esto es muy parecido a lo que pasó con Romina Río, ¿sí? En estas fechas, que también fue un caso totalmente, sumamente tremendo para nosotros. Y bueno, y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿sí? Una policía, una fiscalía inactiva. Bien, Sol, la convocatoria de mañana es una marcha, concretamente, que es lo que se planteó en la conferencia de hoy, ¿sí? Sí, estamos convocando para mañana a las 19 horas, para acompañar a la familia, a los amigos, junto a otras organizaciones, mañana a 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, y bueno, vamos a salir a pedir justicia y obviamente a denunciar al Estado porque tiene toda la culpa en estos casos, ¿sí? Bien, Sol, muchísimas gracias por esta comunicación y nos encontramos mañana. Muchísimas gracias a ustedes, lo esperamos y espero que, bueno, que la gente vaya a acompañarnos y que tenemos que salir a la calle a luchar y a pedir justicia. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, chao.